dame tu apellido, dame tu apellido, dame tu apellido, pues dile, ¿me escuchaste, Rubio? Papá, papá. Ah, está perfecto, che.